In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causa meam de gente non santa, a famine nico et doloso erue me. Quia tu es Deus, fruto domea, quare me repulisti et quare tesi sincero, tu n'affidis me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixam et eduxerum, et uxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Espero in Deo, con adu confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum qui letificae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostolis Petrus Paulo, Onibus Santis et Vobis Frates, que peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, ora pro me ad Dominum Deo nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et miis peccatis Tuis producat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Omnibus Santis et Ibi Pater, que peccavi nimis connotatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioane Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deo nostrum. Misereator Vestri, Omnipotens Deus, et miis peccatis Vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in solutionem de remissionem peccatorum, nostrum tiba nobis Omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu, converte sui vivifica nos, e ples tua leta vitur in te. Ostende nobis, Domine, misericordia in tuam, e salutare in tuum da nobis. Domine, exaud in orationem meam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Offera nobis, quasemus Domine, iniquitatis nostras, ut in sanctam sanctorum purus meremur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, corum reliquia ex sunt, et omnium sanctorum, ut in tua digneris omnia peccata mea. Amen. Vocem jucunditatis annunciate et audiatur, alleluia, annunciate iusque ad extremum terre, liberabit Dominus populum suum, alleluia, alleluia. Jubilate de omnes terras, salvum dicite nomine eius,

Pedís y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en parábolas. Llega la hora en que ya no os hablaré en parábolas, sino que declaradamente os haré nuevas acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, puesto que el Padre él mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo de Dios salí. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y me voy al Padre. Le dicen sus discípulos, ahora sí que hablas abiertamente y no dices ninguna parábola. Ahora conocemos que lo sabes todo y no tienes necesidad de que nadie te pregunte. En eso creemos que saliste de Dios. Les respondió Jesús, ahora creéis. Mirad que llega la hora y ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Mas no estoy solo, pues el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis apretura, mas tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Sed pues obradores de la palabra y no oidores solamente, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en un mundo que no le interesa lo que Dios quiere? Que no sigue la ley de Dios, que no cumple con los mandamientos de Dios. ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en un mundo que sigue su lenguaje humano, que impone sus leyes inicuas en todas partes? La voluntad de Dios se hace obrando la palabra de Dios. Sed obradores de la palabra. Y no es fácil obrar la palabra cuando los hombres están en otras cosas, cuando los hombres viven sumergidos en sus pensamientos humanos. Tengo un negocio y estoy en lo humano, estoy rodeado de gente que piensa humanamente, que obra humanamente, que ve la vida de acuerdo a lo que entiende en su pensamiento humano. Y por tanto, si quiero obrar la palabra en ese mundo de hombres, lo que dice Jesús, en el mundo tendréis apretura, tendréis presión, porque el mundo no acepta la palabra de Dios. Si quieres obrar las cosas según la ley de Dios, según los mandamientos divinos, entonces te miran mal, te persiguen, te humillan, van contra ti. Tendréis apretura en el mundo, porque el mundo odia a Cristo, el mundo odia la verdad, el mundo no quiere cumplir, no quiere guardar los mandamientos de Dios. Mas tened buen ánimo, confiad, porque yo he vencido al mundo. La verdad vence. Si pones la verdad en medio de tu familia, de tu negocio, de la sociedad, del mundo, Entonces eso es lo que vence, aunque se tenga apretura, aunque se tenga presión, aunque la gente te persiga y te humille por lo que pienses y por lo que obras de acuerdo a la ley de Dios. Sed obradores de la palabra. El que se para a considerar la ley perfecta, ley de libertad, y en ello persevera la ley perfecta de Dios, entonces no es oidor olvidadizo, no se sabe el catecismo, no solamente se sabe la teología, no solamente se sabe los 10 mandamientos, sino que es obrador ejecutivo, es factor de la obra. No es solamente es auditor, oidor, sino factor, obrador, el que obra las obras de Dios. Y este tal será bienaventurado en su obra, será feliz, será dichoso, tendrá la paz de Dios en su corazón, será beato, justo, santo, perfecto en su obra. Aquí está la santidad de la vida cuando se obra la palabra de Dios, cuando se obra la verdad absoluta, que es la que vence al mundo, que es la que libera. Y por tanto no hay que tener miedo de las aperturas del mundo, de lo que dirán los hombres, de lo que piensan los hombres, de lo que obran los hombres, porque es la verdad la que vence al mundo. Es Cristo quien ha vencido al mundo y Cristo es la verdad misma. Quien vive a Cristo, quien imita a Cristo, quien piensa como piensa Cristo, entonces ese vence al mundo, vence los pensamientos de los hombres, vence el lenguaje de los hombres, vence a cualquiera que quiera imponer su ley inicua en este mundo. Hoy como la gente vive en sus mentiras, vive esclava de sus pensamientos humanos, de su lenguaje, de su filosofía, de su escuela teológica, de su teología, entonces por eso vemos las familias desunidas, vemos una iglesia que es una abominación, vemos católicos que están locos de remate por estar siguiendo a un falso papa, a un hombre sin verdad. Vemos lo que vemos. La gente esclava, veleta del lenguaje humano. La gente juguete de los pensamientos de los demás. La gente le importa lo que el otro piensa. Y la gente vive para que el otro respete su pensamiento y aplauda su pensamiento en su vida. Y por eso la gente no es libre, por eso la gente no vence al mundo, sino que el mundo lo vence a ella. Es aplastada por el mundo, es aplastada por las modas del momento. Es aplastada por la ciencia, cuánto engaña el hombre al mismo hombre. La gente no vive abriendo su corazón al amor de la verdad, sino que lo tiene cerrado a ese amor de la verdad y por tanto está viviendo en su egoísmo, está viviendo en su lujuria, está viviendo en su abominación de la vida, y eso es lo que justifica ante todo el mundo, y eso es lo que busca en su vida, que el mundo aplauda sus pecados, que el mundo reconozca su obra de pecado, que la gente imite el pecado de cada uno. Hoy la gente no vive dando fe a la verdad, obedeciendo la enseñanza de Cristo. La gente solamente vive obedeciéndose a sí mismos, a su mente, a su lenguaje, a su juicio, a su opinión en la vida. Y por eso la gente se complace en la iniquidad, en las leyes inicuas. Y así están todos los gobiernos poniendo leyes, el aborto, la homosexualidad, tantas cosas que hacen imposible el vivir la verdad en esta vida, que arrastran a la gente a la perdición, a la obra de su pecado. Si alguno piensa ser hombre o religioso, hombre que adora a Dios, hombre que busca a Dios, hombre que cree en Dios, hombre que sirve a Dios, no frenando su lengua y por tanto no poniendo su mente en el suelo, porque quien habla, piensa. Vive en su mente, vive dando vueltas a su mente. El que habla mucho sin pensar es eso. Es un hombre esclavo de su mente y hace de su mente su lenguaje. Si alguno piensa ser hombre religioso no frenando su lengua, sino engañando su corazón, vana es la religión de éstos. ¿Cuántos católicos que no son católicos? ¿Cuánta gente en sus religiones, evangélicos, protestantes, etcétera, que viven el engaño todos los días de su vida? Porque están en su lenguaje humano, están en su lengua, están en su palabrería humana, en su palabrería babosa, están en sus pensamientos, pero no están en la palabra, no dan fe a la verdad, no obedecen con su pensamiento humano la doctrina de Cristo, la verdad absoluta, no obedecen. Se la saben, conocen de oídas la Sagrada Escritura, conocen de oídas los mandamientos de Dios, conocen de oídas el catecismo, conocen de oídas, lo oyen todos los días. Todos los días la gente lee la palabra de Dios y hoy día, con tanto adelanto técnico, pues cada uno tiene en su celular la palabra de Dios y la gente la lee todos los días y la gente sigue en sus pensamientos humanos porque lee la palabra, pero no la obra. Y todo el problema de la fe está en la obra, no en el conocimiento de la palabra. Ahí está la iglesia, la jerarquía, se sabe la palabra, se sabe el magisterio auténtico e infalible de la iglesia. La jerarquía, se sabe la doctrina de la iglesia. Pero después en la práctica de cada día, ninguno de ellos obra el magisterio auténtico e infalible de la iglesia. Y están comulgando, y están obedeciendo a un falso papa. Ahí está la iglesia, que es una iglesia pervertida. Vana es esta iglesia que vemos en Roma y en todas las parroquias del mundo. Vana, vacía, dice la palabra griega. Inútil, insensata, equivocado, ilusa, orgullosa. Toda la jerarquía de la iglesia está equivocando el camino, obedeciendo a un falso papa. Todos los católicos están equivocando su camino, obedeciendo, comulgando con un falso papa, teniendo a ese hombre como papa. Y eso es su condenación. Eso es por no dar fe a la verdad. Eso es por no obrar la verdad que conocen con su inteligencia humana, obrar con su voluntad lo que se conoce en la mente. Y no se obra con la voluntad lo que es conocido por la mente, porque el hombre no somete su mente a la verdad conocida, no obedece a Dios. No obedece la doctrina de Cristo y no obedece la verdad, no se somete a la verdad conocida porque no quieren, no les da la gana. Es más cómodo no sentir apreturas en el mundo. Es mucho mejor que la gente me mire bien y que me aplauda, que me reconozcan por la calle, porque soy un hombre bueno con todo el mundo y no digo pensamientos que la gente no quiere oír, que a la gente le molesta. Digo pensamientos, hablo un lenguaje que agrada a todo el mundo. Es mucho más fácil vivir así, en la familia, en el negocio, en la sociedad, en el mundo. Es mucho más cómodo hacer un medio de comunicación que hable, que diga cosas que a la gente le agrade, que a la gente le guste escuchar. Es más fácil acomodarse a los pensamientos de los demás y no poner dificultades en la vida, y no estar en discusiones con los demás por las ideas. Vivamos en paz, respetando cada uno la mente del otro. Esto es lo que hoy se sigue en todas partes. Hoy día la gente tiene miedo de decir la verdad porque sabe que después hay apreturas, hay persecuciones, hay malos miramientos y la gente no quiere eso. No es fácil educar al hijo en la verdad según la ley de Dios, exigiendo a ese hijo que cumpla con Dios. No es nada fácil hacer un medio de comunicación que solamente diga la verdad que nadie quiere escuchar. No es fácil estar en la iglesia predicando en contra de ese falso papa. No es nada fácil construir la iglesia de Cristo, la iglesia que quiere Cristo, no la que quiere la jerarquía, no la que persiguen los falsos católicos. No es nada fácil. Pero ahí está Cristo que dice: tened buen ánimo, tened confianza. Saraceo, mostraos audaces, afrontad, haced frentes, luchad hasta la muerte. Permaneced en la verdad, Educad al Hijo según la ley de Dios, aunque el Hijo no lo quiera. Zaraíos, arriésgate a decir la verdad, porque yo he vencido al mundo. La verdad triunfa en este mundo de iniquidad. Sigue diciendo la verdad, aunque nadie te crea, aunque nadie la quiera escuchar, aunque te persigan, aunque te pongan mala cara, porque la verdad triunfa, porque la verdad libera, porque obrar la verdad es hacer la voluntad de Dios en este mundo maldito por los pecados de los hombres. Obra la palabra y serás bienaventurado en esa obra. Serás beato, serás santo, serás perfecto en esa obra. Enfréntate a los pensamientos de tus hijos, enfréntate a los pensamientos de los hombres en el negocio, en la empresa, en la sociedad, en los medios de comunicación. Y pon la verdad ahí, aunque nadie la siga, aunque nadie la quiera, aunque todo el mundo la oculte, aunque te persigan. Y eso es ser santo. Pero como la gente tiene miedo de decir la verdad y está en sus mentiras, en sus verdades a medias, en sus lenguajes llenas de cosas, de ideas que son verdades, que son buenas, pero que después, en la práctica de la vida, la gente no obra la verdad que conoce. La gente le gusta mucho usar un lenguaje en donde se habla de Dios, se habla del Espíritu, se habla del pecado, se habla del amor de Dios, se habla de tantas cosas, y después nadie obra esa verdad, nadie obra la palabra. Hoy día la gente se llena de lenguaje humano, pero no obran la verdad. Son oidores de la palabra de Dios, pero no obradores de su verdad, de su palabra. Así está la iglesia, así está el mundo, así están las familias, así está todo. Religión pura e inmaculada a los ojos del que es Dios y Padre, esta es asistir a los huérfanos y viudas en su tribulación, conservarse a sí mismo incontaminado del mundo. ¿Quién está pendiente de la gente que no tiene, que le falta en lo humano, en lo material, cuando están en su tribulación? ¿Y quién vive desapegado de su familia, de sus hijos, de su dinero, de lo que posee, de su mente humana, de su voluntad humana? ¿Cuántos apegos que nos hacen arrastrarnos hacia el mundo, conservarse a sí mismo incontaminado, inmaculado? La palabra griega es aspis, es decir, escudo. El que se pone un escudo contra el mundo, el que vive guerreando contra el mundo, el que se abriga contra el espíritu del mundo, para que el espíritu del mundo no le infeccione, no le manche, no le contamine, el sin mancha, el incontaminado, el que se defiende, el que se arma con un escudo contra el espíritu del mundo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios en este mundo? ¿Quieres conocer la voluntad de Dios en este mundo. No peques, el que no peca se salva. Y no estés apegado a ninguna cosa, criatura, cosa, etcétera, del mundo, ni siquiera a tus propios pensamientos, ni siquiera a tus propios puntos de vista, ni siquiera a tus propios hijos de tu carne y sangres. No te apegues a nada, no vivas preocupándote por nada de este mundo, y entonces conocerás la voluntad de Dios. Y entonces serás obrador de la palabra de Dios, porque si hay un apego a cualquier cosa de este mundo, a tu mente, a tu idea, a tus gustos, a una criatura, ya no obras esa verdad que conoces con tu entendimiento humano. Ya no la obras con tu voluntad, sino que obras ese apego que tienes, o obras ese pecado que cometes. No peques, no te apegues a nada ni a nadie, ni siquiera a ti mismo. El que de verdad ama a Jesús se aborrece a sí mismo. ¿Cuánto cuesta esta renuncia, esta negación de sí mismo? Porque hay que poner la cabeza en el suelo. Hay que crucificar la propia voluntad humana y hay que ordenar toda la vida en Dios y para Dios. Y como vivimos ordenando nuestra vida para nosotros mismos, para el hombre y en nosotros mismos, entonces siempre estamos en lo mismo, en nuestra religión vana, en nuestra espiritualidad vana, obrando lo que tenemos en nuestra cabecita, nuestras mentiras, y viviendo lo que nos da la gana en la vida. Y así nos va. Sed obradores de la palabra y no solamente oidores. ¿Cuánta gente hay que les entra por un oído y les sale por el otro? Son solo oidores de la palabra. Después viven su ruido en la vida. Viven su egoísmo. Viven su falacia. Credo in unum Deum Patrem omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei, unigenitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deo verum de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui propter nos omnes est et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus essium pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia dies secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad destram Patris, et iterum venturum est con gloria, judicare vivos et mortus, cum regnum in infinis. Et in Spiritu Sanctum Domino et vivificantem, quis Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adorator et con glorificator, collocutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam veturi saeculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Benedicite gentes Dominum Deum nostrum, et ovadiuti vocem laudes eius, qui posit anima mia et vitam, et not dedit como veri pedes meus. Benedictus Dominus, qui non amovit deprecationem miam, in misericordiam suam a me. Alleluia. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offero tibi, Deo meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes, vives atque defuntis, ut midilis proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantiam divinitater mirabilitil condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius aquo et vini mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri degnatus es padices, Jesus Christus, filius tuus, in dominus noster, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuante precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius munti in saluti, cum autores potet recendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sepam a te, Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedic, o sacrificium tuum santo nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut adeam vocem laudes et in aere universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perderas con impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam miam. In quorum malibus iniquitatis sunt, dextra erunt lepletaes muneribus. Ego audi innocentiam mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esse te in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe sana Trinitas ac oblationem quanti bi offerimus, o memoriam passiones, resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi, Domini nostri, et in urem Beate Maria Semper Virginis, et Beate Iones Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petrus Pauli, et Tristorum et Omnium Sanctorum, utilis proficiat honorem, nove Satana salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, quod in memoriam animos in terris, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia puteon, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomine sui, ad unitate in coque nostra, totiusque ecclesiae sue sante. Amen. Succipe, Domine, fidelium preces, cum oblationibus sostiarunt, ut per ac pie devotionis officia celestem gloriam transemus. Per Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in aere Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignore justum es. Vere dignore justum es, eco une salutare, te quid in Domine omni tempore, sete capotissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum es Christus. Isi enim verus es agnus, qui astule peccata mundi, que morte nostra muriendo destruxit, et vita resurgendo reparabit. Et itio con angelis et arcangelis, con tronos et dominationibus, con que omni militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, sum Dominus Deus Sabaot, plenis in cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tum, Dominum Nostrum, sulpices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in adicite nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium, coron tibi fidis cognitaes, in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel qui tibi offerum hoc sacrificium laudes, processu isci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei, te Domine nostri Jesu Christi, sed et beatorum apostolorum cum martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Cornelli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus et concedas, ut in omnibus protectiones suem uniamur ac auxilio. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblationem sepultutis in nostre, sed excunte familiae tuae quaesimus in Domine, o placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, atque af aeterna damnationem nos eripi, et in electorum tuorum jubias cre numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesimus, benedictam, ascritam, gratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus, et sanguis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesù Christi. Qui pritequam pater etor, accepi panem in santas, ac benoles manus suas, et labris oculis in cielo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fredit, te dicu discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum es, accipes et umbre calum calicem, in santas ac embrionales manus suas, identivi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitus et al ples tua santa justi Christi fili tui Domine nostri. Tam beate passionis in ecno et at inferis resurrectionis. Sedet in cielo sur Dios et ascensionis. Offerimus plicare majestatis tue. De tuis donis sacratis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam. Panem santum vita eterna et calice in salutis perpetue. Sub ac epopixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puriti justi abel, le sacrificium patriarca nostri abrae, et cotiviot le sumus sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices te rogamos, omnipotens Deus, sub ec perferri, per manos santi angeli tui in sublime altaritum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnive decena in celestia et gratia repliamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo quocentibus locum refrigeri, lucis et pacis, unitur deprecamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, demunitur de miseracione in trone sperantibus, parte in aliquam, exultate trae digneris, con tuis santis apostolos et martiribus, con Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, Agata, Lucia, Agneta, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacro nos consortio non estimator meriti, sed venia quesumus larditus admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas nobis. Per issum, et cum isso, et in isso, est divideo Patri omnipotente, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divine institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesumus Domine a fonibus malis, praetitis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloria semper Virgine Dei Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus, Paulo, Asco, Andrea, et omnibus santis, la propitia pacem in Deibus nostris ut ope misericordiae tuae adiuti, et peccatos simi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per unden Domine nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, et commixio et consacratio corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine Gesù Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam tu vobis, Respicias peccata mia, sed fine ecclesiae tue, quenque secundum voluntatem tuam pacificare quadrone digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui est voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam in mundo vivificasti, libera me per hoc sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tui sempre nere mandatis, et a te nunca separari permitas, que con el Deo Patre e Espiritu Santo vives e regnas Deus, in saecula saeculorum. Amen. Per cesso corporis tui, Domine Jesu Christi, cotego indigno sumere presumo, non mi porvegnat in judicio nel condenazione, se pro tua petate prosit mia tutamento mentis et corporis, et emeram percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celeste accipiant et nomen Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut ite sub tectum meum se tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicens salutare se accipiant, et in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, taf nimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus anima mea in vita eterna. Amen. Cotore sumus Domini puramente capiamus, et mune temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consus, et sanguinis quem potavi, ad revicerebus meis et presta, ut in me non remanecerum macula, Campurae Santa Revecerum Sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escun spiritu tuo. Cantate Domine, alleluia, cantate Domino, et benedicite nomen eius, venenunciante de die in diem, salutare eius, alleluia, alleluia. Oremus, tibi nobis Domine, celestis mense, virtutis asiatis, e disredare quae recta sum, e disredata percipere. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium tuum, qui te convivit in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, ossequium servitutis me et presta, o sacrificium quod oculis tui majestatis in otuli, tibi sed acceptabile mi quae et omnibus procibus illo otuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, Gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum. Hoc non in principio apud Deum, omnia per isso fata sum, et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lus hominum, et lus in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderum. Fuitum omissus a Deo, qui numero era Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium peribere et de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat illa lus, sed ut testimonium peribere et de lumine. Era lus vera, quia illuminat omnem omnibenti in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodco autem receperum eum deditéis potestate filius Dei fieri, isque credat in nomine eius, que no lo que es sanguinis, ni que es voluntad de carnes, ni que es voluntad de viri, sé que es Deo natisum. Et in verbo caro fatum es, et habitavit in nobis, et vidimus luna ejus, gloriam quasi unita Patre, per non gratia et peritatis. Deo, gracias.